Y eso usted lo conoce. Una. De las que duelen. De las que duelen. Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida. Pobre tonto, no pensé que de amarme se cansaría. Fui tan ciego, nunca vi el amor que me ofrecía. Fui tan sordo, no escuché decir cuánto me quería. Lo esperé un final así. Hoy su ausencia me lastima. No la supe valorar. Me dio amor a manos llenas y ahora que me encuentro solo, ruego a Dios que aún me quiera. Tras tus pasos ahora voy y orando como un niño, limosnero de tu amor, limosnero de cariño. Amor, limosnero de cariño, limosnero de tu amor, limosnero de cariño. Que sí se puede. Okay.